el empeño gubernamental en desorganizarlo todo, centralizando todo y no dándole probablemente a los pobladores el papel protagónico que debieron tener en el reparto de la ayuda desde el principio. Hay ya mil testimonios cruzados, ya nadie puede decir que es una conspiración de los desadaptados y de los pesimistas. Todos los corresponsales extranjeros coinciden en que no han visto nunca un caos tan organizado como el que sacude a Pisco, por ejemplo. Estamos ahora con don Edgar Núñez Román, congresista de la República por el Partido Aprista Peruano y por el departamento de Ica, por la región Ica, mejor dicho. Él, como ustedes saben, ha sufrido la mutilación de la familia, un zarpazo del destino muy grande que ha soportado a pie firme. Y está con nosotros porque me gustaría escuchar ahora, pasados ya 5 días netos, su opinión en relación a cómo se está manejando esto. Muy buenos días, congresista. Buenos días, César. Y un saludo a toda la audiencia de Radio San Borja. Apenado por lo que ha pasado, muy dolido y más dolido todavía por la reacción del Estado. Tenemos un estilo inservible, un Estado torpe. Han pasado 12 horas, por fin llegue el Estado a tratar de hacer algo. Algo que, como lo has dicho, no ha sido para ayudar con inteligencia, no ha sido para de inmediato organizar a la gente también con inteligencia, sino para entorpecer, y hasta hoy sigue el desorden. Esa demora ha hecho de que muchas vidas que se hubieran salvado se murieron. Yo llegué, apenas me enteré del terremoto, a las 9:45 de la noche y ya estaba en Pisco, a pesar de las cosas terribles que encontré en la carretera, pero llegué. Y los únicos que hacían labores allí desesperados eran los pobres bomberos de Ica, de Pisco. De Lima llegaron al día siguiente a las 9 de la mañana. Entonces, eso hace notar de que no tenemos, el Sistema Nacional de Defensa Civil no funciona, no sirve. Debemos reestructurar esta tragedia que nos haga despertar. Hay que dotarle de presupuesto adecuado, de una organización. Se suma esta tragedia, a este desorden, César, la escasa inteligencia de quienes representan algunos poderes del Estado. De un principio, quien debe entrar a tallar en este tema, me parece, salvo que esté equivocado, es el Ejército. Yo de inmediato me puse en habla con el ministro del Interior. Le dije, hermano, que salga el Ejército, unos 4.000 hombres, porque es un desastre lo que se ve. Y estos 4.000 hombres organizados por manzanas acá a cargo de un oficial, hacemos llegar de manera inmediata auxilio, comida, agua, medicinas, y no hacer el desorden terrible de fijar 20 puntos donde debe ir la gente desvalida, enferma, golpeado, a veces ancianos, a hacer colas interminables. Hay gente que se desmaya en la cola. Y se expone a que si alguien tiene en la familia 8 o 10 miembros, los 10 van a ser en 10 colas distintas. Es un pandemonio. Y es lamentable. Y esa sugerencia tan razonable no fue escuchada, porque no fue llegaron escuchada. 1.500 al tercer día. Al tercer día, bueno, pero ¿y qué han resuelto hasta ahora? Sigue el desorden. Y este desorden, o sea, la necesidad de hacerles comer a la gente que ha perdido todo, no es 3 o 10 días, calculo que serán unos 4 meses que hay que hacerles comer a la gente, hermano, porque ahí en Pisco todo está deshecho. Entonces, la gente, ¿qué está haciendo ahora? Recogieron sus trapos, su televisor ahí que tenía, y está esperando qué más van a hacer, porque no pueden ir a trabajar, algunos con familiares heridos. Entonces hay que organizar de tal forma que unos 3 meses o 4 meses hay que hacerles comer, pero bajo la organización actual no está bien. He visto funcionarios espectaculares, llegaron con camionetas 4x4 en medio del escombro, con unos chalecos terribles, parecía un desfile de modas, y no un auxilio sincero y real. ¿Qué se puede hacer, Edgar? ¿Qué propones tú como organización, o como reorganización, o como reingeniería, como quieras llamarlo? A hay que meterle un sacudón. Primero, iniciar algunas reformas, pero de verdad, reformas, hermano, en algunos sectores del Estado, ¿no? Y sincerar la función de organismos de esto que se llama defensa civil, dotándolo de adecuado presupuesto, que es necesario, pero también del personal más idóneo. Y creo, hermano, debe estar centralizado el manejo de esta organización. Ha fallado todo. Defensa civil encabezado por los alcaldes, pero los alcaldes lo que hacen de inmediato es pelearse, porque no todos son de la misma línea política. Se pelean con el jefe del PRONA, presidente de región es de otra tendencia política, a trompearse entre ellos. No hay orden. Cuando sucede esta tragedia, el Estado tiene que estar presente. ¿Y qué es el Estado? Somos todos, hermano. Pero básicamente quienes dirigen la gran organización del Estado, con presupuesto, con personal, la presencia de los militares era vital, es vital, porque psicológicamente te da tranquilidad, porque alguien te va a resguardar. Y segundo, como ellos están preparados para desplazamiento inmediato, lo hacen, y hay disciplina. Entonces la asistencia llega de manera ordenada, organizada. No se ha hecho. Entonces, emulemos algo de eso y hagamos una gran organización. No es locura lo que se advierte, los científicos lo dicen. Próximamente puede ser Lima o puede ser más al sur de Ica. Entonces, si Pisco, que está a 3 horas, si Pisco, que tiene un aeropuerto internacional alterno a Lima, si Pisco, que tiene un puerto de 100.000 toneladas de calaje de carga, hermano, sufre esta tragedia y el Estado llega 12 horas después, ¿qué será si sucede esto en algún lugar del interior de la República? Entonces estamos hasta el perno. Sucedería lo que sucedió en Camaná, ¿no? Que la asistencia llegó tardísimo. Ya ves, pues, hermano. Entonces, así es. Es un producto, esto también es un derivado, un daño colateral del empequeñecimiento del Estado a su mínima expresión en el modelo, pues, ultraliberal, ¿no? En donde el Estado debe dirigir el tráfico y, digamos, subsidiariamente hacer las inversiones donde la empresa privada no quiere hacerlas porque no son rentables. Y nada más. Y todo lo demás es, pues, mercado, privatización, etcétera. O sea, realmente esto es parte de este Estado jibarizado por la doctrina liberal, porque efectivamente Indesia ha demostrado que no existe. El Estado ha demostrado no su incompetencia solamente, yo creo que en algunos casos ha demostrado su inexistencia, simplemente así de sencillo, su inexistencia. No ha habido un Estado organizador en una emergencia como esta, en donde efectivamente este era el test que podía demostrarnos cuán organizados estábamos. César Lévano se preguntaba, ¿y si hubiera sido una guerra? Digamos, una hipótesis completamente metaconstatable, imaginaria y apocalíptica, ¿no? Pero imagínense que hubieran sido el desembarco en Pisco de un ejército invasor. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Creo que hubiera sido el espectáculo triste y hace rato ya hubiéramos estado totalmente invadidos. Y algo hay que sumar a eso, el dato, la información que el jefe de Estado debe tener. O sea, ¿quiénes son los informantes? Claro, necesitamos un mensaje de tranquilidad, de calma, muy bien, un poquito tardía, 2 horas después, 2 horas y media después, y con datos un poco falsos, no un poco, sino totalmente falsos. Entonces, que todos nos fuimos a dormir con relativa tranquilidad, ¿no? Sí, hermano. Hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que los noticieros empezaron a castigarnos con las imágenes de la realidad. Yo escucho el mensaje del presidente entrando a Chincha. Entonces iba casi tranquilo. O sea, en la curva de ingreso a Chincha, la pista ha desaparecido casi 200 metros. En la curva mismo, para entrar a Chincha, pasando el peaje de Hawái, iba con velocidad, hermano, y no hay pista. Pucha, dije, ¿y ahora? Y había que trepar por una berma que quedó un pedacito y ¡uf! Pasar, pasé. Ahí escucho el mensaje. ¡Ah! Tanta locura, un poco. Calma, joven, para llegar. Hermano, llego a Pisco, no era esa cosa, tranquilo. Es una tragedia maldita. ¿Quién informó al presidente de esto? No lo sé, hermano. Realmente no lo sé. Pero tiene que haber sido una fuente estatal, ¿no es cierto? Y encima, telefónica, cómo nos ha fallado, ¿no? No hay reserva, no hay contingencia. Le echaron la culpa a que el cable grandazo, dice que transporta toda la comunicación, se ha partido, se ha roto. No, yo no sé, yo no creo que eso sea posible. En fin, pero este es el espectáculo. Que nos sirva para reflexionar, para reconocer las capacidades de los funcionarios públicos, para un poco señalar la vergüenza que deben tener quienes representan algunos poderes, los poderes del Estado en algunos sectores. Funcionarios, hermano, que van a hacer su desfile de moda, como lo dije, y van a la plaza de armas, donde está la cámara, donde está la televisión, y no van a los sectores donde realmente hay necesidad, hay urgencia. Y digamos lo siguiente, ICA, región extraordinaria de agroexportación, de movilización económica, de pleno empleo, y qué ironía, César, de un día a otro, ahora paralizado. Ahora está paralizado. No ha ido la gente a recoger los espárragos en la chacra. ¿Por qué? Porque se le ha caído todo. El sistema financiero está bloqueado porque no hay energía, salvo en algunos sectores de ICA ya se repuso, pero sectores alrededor de la Plaza de Armas. En el sector productivo, las chacras no están regando porque el espárrago, si no riegas en 72 horas, no le das la comida, no sale. Simplemente no sale. Entonces, todo el boom de la agroexportación, hermano, paralizado. ¿Ya? Y yo tuve alguna reunión con los agroexportadores, me dicen, esto está jodido, o sea que nos paraliza totalmente. De la noche a la mañana, 40.000 puestos de trabajo que dábamos, se va al diablo. Y el sistema financiero que no funciona, que no podemos sacar las cargas. Carajo, o sea, nadie se ha previsto esto. Entonces, fíjate, hermano, cuán frágil es nuestra organización. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, insistir. Ayer estuve en el Parlamento, en la célula parlamentaria prista, y les dije, ayúdenme a insistir. Primero, que haya orden en la distribución de la ayuda. Agradecer al pueblo peruano la solidaridad, el cariño, la voluntad que tienen para donar cosas. Hay bastante, hermano, pero se está entregando mal. Y se seguirá entregando mal en tanto no haya orden, que no haya protagonismo, no haya la fotografía para salir en primeras planas, que estás allí. Tonterías, necesitamos organizar para que lo poco que hay lo podamos distribuir, o lo abundante que hay lo podamos distribuir y que llegue a todos. Porque la región Ica está castigada en su totalidad, y la región Huancavelica tiene comprometidas las provincias de Castro, Virreina y Huaytará, y la región Lima tiene castigado la parte interna de lo que es Cañete. Hay desastre también allí. Entonces necesitamos organizar y ordenar, porque ojo, hay que hacer comer a la gente unos 3 meses. Enseguida, pensar una especie para ICA, una moratoria económica, financiera, hermano. La gente tiene créditos de consumo, tiene créditos o compromisos tributarios. ¿Con qué va a pagar? Entonces, es razonable decir, oiga, veamos un plazo. Yo he planteado que sean unos 6 meses hasta que más o menos se pueda recuperar y que la gente vuelva a pagar lo que tiene que pagar. Porque de lo contrario, se inmoviliza todo. Enseguida también he planteado, como una respuesta para que la gente empiece a soñar y a despertar un poquito y decir, bueno, pues somos parte de un Estado que de alguna forma nos está mirando con cierto aprecio y sonrisa, que se generen 20.000 puestos de trabajo a través de a trabajar urbano, construyendo Perú, para que la propia gente que ha perdido su casa barra su casa, saca sus escombros y permita de una vez limpiar la ciudad. La respuesta ya fue dada, pero con 4.000 puestos. Y eso no es nada, César. 32.000 casas se han ido al diablo. Y son 32.000 familias. ¿Con 4.000 qué hacemos? ¿Con 20.000 cuánto le cuesta al Estado? 6.300.000 cada mes. Es un chicle para el Estado, que somos todos, hermano. Entonces, de esa forma creo que podría haber una respuesta que tranquilice a la gente. Porque si no, no sé. La gente está perdiendo la paciencia en Pisco, me dicen. Sí, en toda la región, ¿eh? No solo en Pisco, hermano. En Ica, la región, la desesperación es terrible. Porque puede estar tranquilo la parte céntrica, pero esos, en Ica solo unos 30.000 trabajadores que viven en la periferia, el cinturón de la miseria de Ica, son trabajadores que han sido traídos de Puquio, de Huancavelica, desde Puno. esa gente no está siendo asistido en nada, en nada. Y la desesperación se convierte en rabia, ¿no? Sí, puede ser. Con el paso de los días. Ha sido el congresista Edgar Núñez Román, congresista de la República, por ICA y por el Partido Aprista Peruano. En nombre de muchísimos peruanos, creo que de todos los que nos escuchan, nuestro más sentido pésame, congresista, y muchísimas gracias por su participación en el programa. Gracias, César. Una cosa final. Quiero reconocer la valerosa actitud de los miembros de la Policía Nacional. Escasos, pero han hecho un gran trabajo. Los bomberos del Perú han hecho un gran trabajo. Han hecho hasta 3 jornadas para seguir sacando los cadáveres y siguen sacando. Incansables trabajadores, hay que darles un reconocimiento. Y también a los médicos de la región ICA, que suspendieron su huelga, su pretendida huelga, y ahí están, en 3 o 4 jornadas, hermano, que hay que reconocer. Y reconocer la reacción espontánea de la propia ciudadanía. La solidaridad humana puede mucho y salvaron muchas vidas. No esperaron que lleguen por los hombres ahí del Estado, sino ellos mismos movilizaron escombros y así logramos recoger nuestros muertos, hermano. Gracias. Gracias, César. Regresamos de inmediato.